Palomita blanca, Fidalita, a ti te encarnada. Llévale esta carta, Fidalita, a mi bien amada. Llévale esta carta, Fidalita, a mi bien amada. En mi pobre rancho, Fidalita, no existe la calma. Desde que está ausente, Fidalita, la dueña de mi alma. Desde que está ausente, Fidalita, la dueña de mi alma. Flor de los cardones, Fidalita, blanca como el lirio. Ella echó la espina, Fidalita, sobre mi martirio. Ella echó la espina, sobre mi martirio.